List 22. ¿Cuándo han venido? When did they come? Las ventas han subido el año pasado. Sales went up last year. ¿Quién lo ha hecho? Who did it? ¿A dónde le han llevado? Where did they take him? Se han marchado. They left. ¿Quién ha dejado esto aquí? Who left this here? ¿Por qué no lo has hecho todavía? Why haven't you done it yet? ¿Por qué no lo hiciste ayer? Why didn't you do it yesterday? Alguien te ha llamado. Someone called you. Nadie ha llamado todavía. No one has called yet. Ha habido varios incendios este año. There have been several fires this year. No hubo incendios el año pasado. There weren't any fires last year. El examen ha sido fácil. The exam was easy. La última lista ha sido difícil. The last list was difficult. ¿Qué ha pasado? What happened? ¿Has oído esta canción? Have you heard this song? El accidente ha ocurrido a las 10:30. The accident happened at 10:30. Han llegado demasiado tarde. They arrived too late. Han llegado tarde muchas veces este año. They've arrived late many times this year. ¿Ha habido algunas llamadas? Have there been any calls? Alguien ha llamado hace 10 minutos. Someone called 10 minutes ago. ¿Quién ha sido? Who was it? No han dejado su nombre. They didn't leave their name. Yo no he sido. It wasn't me. No ha sido culpa mía. It wasn't my fault.